Mercedes Cantillo Costa y Joaquito López. ¡Upa! Aquella mañana que hiciste realidad una ilusión. Yo nunca olvidaré aquella mañana que hiciste realidad una ilusión. Para el máster Humberto Vesga. Calentaba el sol, que al pasar del tiempo y largas horas felices, si te entregaras confiada, encontrarías puro amor. Porque el alma es noble cuando es noble el sentimiento, y si el sentimiento es puro como el crisol, se hace necesario encontrar la semejante para que en cualquier momento haya mutua comprensión. Se hace necesario encontrar la semejante para que en cualquier momento haya mutua comprensión. Porque eras para mí aquella esperanza cuando te convertiste. Yo nunca olvidaré aquella mañana que hiciste realidad una ilusión. Yo nunca olvidaré aquella mañana que hiciste realidad una ilusión. Una ilusión. Una ilusión. Una ilusión. Oye mi amor, una ilusión. Oye mi vida, una ilusión. Oye mi amor. Una ilusión, oye mi negra, una ilusión.